Oye, por cierto, para la intro de este programa, como ha cumplido 25 años PlayStation, podemos comentar algo de ella, ¿no? Para la intro, yo no la tenía, era la 64, pero bueno, alguno de vosotros la tendrá, ¿no? Sí, no, yo estaba como tú, yo era de Nintendo 64. Alexis, ¿tú? No tenía ninguna. Madre mía, 105 millones de consolas vendidas y no nos tenemos ninguna de nosotros. Cago en la puta. Venga, la siguiente noticia. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos el Indie Podcast número 16 de esta temporada en el formato Express, aunque nos gustó cogerle ese truquillo de Express largo. No sé si este va a salir un pelín, yo creo que va a salir un pelín más largo. Bueno, esto ya lo veremos a lo largo del programa. Y estamos muy contentos porque hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que no teníamos un invitado entre nosotros. Por fin alguien ha dignado a venir aquí con nosotros, a pasarlo bien, a ver si la gente toma ejemplo de ti y se anima también y a comentar y a venir y a pasarlo bien. Sí, y lo voy a pasar por delante de nuestro colaborador de habitual, ya que le den por saco. Bueno, cabrón. ¿Qué tal, Alexis? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buena gente, ¿cómo están? Un gusto estar acá grabando con ustedes. Alexis es un gran... bueno, comenta bastante en el grupo que tenemos de Telegram. La verdad es que tenemos muchas discusiones, en el buen sentido, con él y con otros que están también por allí. Así que nada, es un placer que estés esta noche con nosotros. Y ahora sí, Roditzi, buenas noches. Pues igual que dice Amuniki, es un placer tener a Alexis, que espero que en el programa no se corte, que ahora que estamos hablando, espero que te involucres igual que te involucras en el Telegram, que ahí te encanta meter baza y decir la tuya, pues aquí no te cortes en ningún momento y comenta lo que quieras. Y agradecerle que se haya venido, porque aquí en España es festivo, está todo el mundo fuera, y si no es por él, habría sido un cara a cara con Amuniki. Entonces, pues mira, ahora así sí que sale algo decente. Perfecto, perfecto. Sí, soy más de escribir que de hablar, pero bueno, vamos a ver qué sale. Pues mira, te lo escribes, te pones, sabes el Word, te lo escribes y no lo lees. Buen plan. Pues nada, hechas las presentaciones, vamos a tocar un poquito, vamos a hablar hoy de Luigi's Mansion, vamos a hablar de los peores notas de los juegos, perdón, de nuestras decepciones, de las decepciones que hemos tenido este 2019, que creo que ahí hay tela. Y para empezar, la noticia mamporrera rápida, pues un poco como hacemos la broma de este capítulo, pero sí que es verdad que PlayStation 1, la mítica, ha cumplido 25 años, 25 años que ahí es nada, con una sarta de juegazos que si no, no en su momento no la tuvimos, pero sí que todos hemos jugado en su momento o no, en algún momento de nuestras vidas a Metal Gear Solid, a Resident Evil, Gran Turismo, Tekken, ¿qué más? Medieval, Apes Outside, por decir los algunos que se vienen a la mente, Final Fantasy. Juegazos, no son otra cosa que juegazos y cumple 25 años. Y os quería preguntar así en plan rápido, sé que no la tuvisteis igual que yo, pero ¿cuál fue vuestro contacto con PlayStation la primera vez cuando la visteis, después de pasar de esas 16 bits y tal? ¿Cuál fue vuestro primer contacto, si os acordáis, con PlayStation? No recuerdo el primero como tal, habrá sido en alguna tienda, pero la primera vez que me puse a jugar y que le eché varias horas fue jugando al Dragon Ball Final Bout, creo que se llamaba. Sí. Uno lucha y me acuerdo de haberle pegado, fue una vacaciones, había uno de los que estaba ahí, íbamos a acampar en el verano y uno se habían llevado la tele y la Play a acampar y era darle toda la siesta duro y parejo al Final Bout y pasarlo una y otra vez y ese fue el primer contacto. Y al resto de los juegos en realidad el momento que más le pude dar fue gracias al emulador, digo, a las copias especiales que nos dan, con las que podemos jugar a consolas que ya no existen. Así copias que de seguridad, di sí. Copias de seguridad. Claro, que quedas mejor, claro. Exacto. Yo tenía comprado un montón de juegos, entonces un montón de juegos que tenía comprado, por más que no tenía la consola, hice copia de seguridad y lo jugué con Blim. Y bueno, poca broma, Alexis, no solo tú, es verdad, muchísima gente, de hecho aquí, sobre todo en España, hubo un boom con la piratería, y me acuerdo que había el famoso chip, luego estaba el muelle, habían muchas formas de piratear. Además, también recordemos que es cuando empezaron los reproductores de CD y las grabadoras de CD, y bueno, aquí fue un mercado brutal el de los juegos pirata. Aquí un inciso, Amu, hay un mercado en Barcelona, que es el Mercado de San Antonio, que los fines de semana, los domingos, es típico que se ponga de videojuegos. Pues en aquella época, es que te juro, habían casi tantos puestos de gente con juegos piratas como no piratas. Es que te venía gente que te abría la gabardina con todos los CDs y con todos los juegos. Era increíble esa época. Yo recuerdo que iba a comprar cartuchos de la 64 y la Super Nintendo, ahí me compré el Zelda. Pero si lo que dices tú, era una pasada. Era una, y valían para juegos baratísimos, que me acuerdo que un cartucho a lo mejor te valía 8.000 pelas de segunda mano o 7.000 pelas, y el sí. juego en CD te valía 1.000, 1.500. Que dices, qué cabrones, vale que era pirata, pero sí, sí. Tu padre, mírate como tú eres tonto porque te has comprado esta consola. Te hubieras comprado. Me la compraron ellos, o sea que se jodan. No, y a mí también. Yo el primer recuerdo que tengo de PlayStation, yo no la tuve, pero sí, todos mis amigos, yo era el raro, como vosotros, como tú a Múnich, y supongo que en España, Alexis, no sé, allí en Argentina cómo es la cosa, pero aquí era PlayStation todo el mundo, yo era el raro. Luego venían a casa de quien, a la mía, a jugar, por eso, porque era el que tenía cuatro mandos y el Mario Kart y el Smash Bros. Pero bueno, dejando eso de lado. Sí, eran unos gorrones, tío. Sí, o sea, hijos sí, de puta, sí. En el cole todo el mundo dice, es una mierda, pero luego en tu casa, los cabrones. Bueno, pero a lo que iba. Yo el primer contacto fue con el Tekken, si no recuerdo mal. Y iban mucho a casa los amigos a jugar a Tekken, a jugar al Pro Evolution, a jugar al Gran Turismo. Y al Grand Theft Auto también, para hacer el cabra. Eso lo recuerdo mucho, de ir a casa los amigos a jugar a eso. Yo, en mi caso, yo recuerdo la primera vez que vi a... Bueno, que Star Wars, ¿cómo estoy? La primera vez que vi a la PlayStation fue en el juego el Jumping Flash, en un vídeo que era de un conejo robótico, que yo alucinaba, es que me petaba la almendra de ver esos gráficos en 3D, cómo pegaba unos saltos, claro, decías, esto es otro mundo, otro nivel. Y luego ya... recuerdo mi contacto con un... Claro, yo aún seguía con Super Nintendo, y mi primer contacto que tuve era en casa de un amigo que tenía varios juegos, entre ellos el Ape Outside, que fue la locura de jugar en bueno, que me aficioné a ese al bicho, al famoso Mudokon, y otra en otros juegos era también, como Alexis, el Final Bout, que iban lentísimos los personajes, era una locura. Sí, ortopédicos, era muy a más no poder. Pero estaban chulos. Y al Star Wars, al Rebel Assault 2, que era una mezcla rara entre juego de naves y juego de shooter on rails. Era algo raro, pero claro, con imágenes reales. A mí también me explotó la cabeza al ver imágenes que se habían rodado, creo que exclusivamente para el juego. Y yo alucinaba con ese juego. Y una pregunta, Alexis. Ahora que hablamos de claro, en España, ¿se vio tan fuerte como aquí en España el boom de la PlayStation? ¿O pasó sin más pena o gloria? ¿O cómo fue? Pasa que Argentina no era muy de consola. A ver, la Mega Drive fue la primera que pegó fuerte y se popularizó mucho. Pero la Play se fue adaptando mucho por el tema de la piratería. La gente... Hasta hace poco no concebí el comprar un juego original. Yo un juego original empecé, vi una copia de Marathon una vez y una copia de Duke Nukem 3D. Son los únicos que han pasado por mi mano y el resto era todo pirata, pero absolutamente todo. Y como no había muchas veces para comprar las consolas de turno, lo que se hacía era con la excusa de que no, para la escuela necesito un ordenador para usar el Microsoft Encarta y usar el Word y esas cosas, la mayoría jugaba en ordenador, pero los que jugaban en consolas sí jugaban en Play, pero por una diferencia muy amplia con respecto al 64, no ya por el catálogo en sí, sino por el simple hecho de que se podían comprar los juegos piratas. Entonces la consola, que podría salir más o menos lo mismo, incluso creo que era más barata la primera PlayStation que la Nintendo 64, pero luego los juegos salían nada, absolutamente nada, se podía comprar tranquilamente juegos todo el tiempo, así que ahí fue el primer impacto grande, que lo continuaron con la PlayStation 2, y esas dos fueron las consolas más exitosas que, que han habido. Pues muchas gracias, Alexis. La verdad es que es curioso ver a veces cómo las diferencias que pueden haber y la verdad, pues igualmente, pues cuando algo es bueno, pues que te diga. Aquí también es verdad que PlayStation salió con un precio alto, luego bajó y 64 pues era bastante más cara, pero luego pues, lo que vimos, el petardazo que pegó PlayStation aquí fue también de espanto. Sí, por ejemplo, Alexis, no sé, aquí por ejemplo a Muniki recuerdo que la PlayStation era más barata que la gran mayoría de lectores de CD, con lo cual es que había mucha gente que ya se la pillaba simplemente por eso. No recuerdo, sí, recuerdo que pasaba un poco con la PlayStation 2, que también la excusa de necesito el ordenador para usar Encarta es en vez de comprar un reproductor de DVD, compremos una Play 2 para ver la película en DVD. Pero con la primera PlayStation no recuerdo mucho, porque escuchar CD música era bastante común que ya vinieran los equipos de música para tener para CD. Entonces no entró tanto por ese lado, sino pura y exclusivamente como entretenimiento de juego y bueno, a través de la piratería, que se veían seguir pirates de PlayStation por todos lados. Sí, no, la verdad es que aparte de eso ya no lo cargábamos, Play 1 por los CDs, Play 2 ya fue el petardazo máximo gracias a los DVDs. Yo, como dice Alexis, para comprarme un reproductor de DVD gasto un pelín más, me compro la PlayStation, tengo el reproductor de DVD y aparte pues tengo la consola. La verdad es que dieron el clavo. Pero bueno, vamos a dejar el pasado, que ya sabemos que nos encanta y recordar y las batallitas, y vamos al presente. Y vamos a hablar de un juego que es esta tercera parte de una saga que sí que es verdad que quizá en general no es de las más conocidas de Nintendo. O sea, vamos al lado de sagas pues como Super Mario Bros., Smash Bros., Zelda, Mario Kart, todo esto. Pero es una saga que sin duda tiene un gran nivel de calidad, un gran nivel de cachondeo, porque el personaje da para mucho, y evidentemente un buen nivel de diversión, y no es otro que Luigi's Mansion. Ha sido esta tercera parte para Nintendo Switch. Recordemos que la primera, no sé si las dos, ¿no? Eran para la primera para GameCube, Rueditsi, si mal no recuerdo. La segunda 3DS. 3DS, correcto. No sabía si había salido en la Wii U la segunda parte. No, de 3DS. Era 3DS. Sí, y ahora sí, era portátil, correcto. Y ahora ha salido ya esta tercera parte para Nintendo Switch. La verdad es que creo que está a la altura. Rodizzi nos va a comentar qué tal le ha parecido. Y la verdad es que véndemelo, porque me gustaría hacerme las tres aventuras. No sé si me recomiendas hacer esas tres aventuras o puedo pasar con la tercera directamente. Yo te recomiendo sin lugar a dudas las tres, pero te voy a vender la tercera. Gracias. Mira, como bien dice, esta es una saga que no es tan conocida, la protagoniza el hermano de Mario, y tiene desde su inicio plantó sus bases de cómo son este tipo de juegos, que son unos juegos más de exploración y de puzzles que de cualquier otra cosa. Sobre todo se basan en eso, porque nunca han sido juegos que hayan sido muy retantes en el tema de los combates, ni que hayan tenido mecánicas súper avanzadas para los combates. Los combates están ahí para darle variedad al título, pero son títulos que se centran en la exploración y sobre todo en resolver puzzles. Y es donde entra la genialidad de este juego, porque el diseño de los niveles para plantearte los puzzles, para plantearte las cosas, es simplemente de 10. Y Nintendo ha ido reafinando la fórmula de estas tres entregas, llegando a unos niveles que son simplemente de aplaudir. Yo definiría este juego así brevemente, ya dentro de explicarlo más, como un juego que es un experto en ocultarte algo delante de tus narices. Lo tienes ahí y no eres capaz de verlo. Luigi's Mansion 3 es un juego para Nintendo Switch que no sé, es esta tercera continuación, y que es un juego que desde el principio, en el cual bueno, controlamos a Luigi, que básicamente lo que tenemos que hacer, estamos en un hotel y tenemos que salvar a nuestros amigos que los secuestran. Bueno, la historia tampoco es que tenga mucho que sí, pero tampoco voy a desvelar muchas cosas. ¿Tiene relación con las otras dos o no? Sí, todas las historias están relacionadas. Vale. Pero tampoco es la gran historia, ¿eh? También es una excusa, quiero decir. Raptan a tus amigos, es una trampa, y tienes que recuperar a tus amigos, pero para eso tienes que ir subiendo cada piso, y la única forma de subir pisos es con el ascensor. Entonces en cada piso tienes que derrotar a un jefe que te da el botón del ascensor para poder subir al siguiente piso. Pero la gracia de este juego es que desde el inicio, prácticamente desde el inicio, vamos a tener todas las habilidades que nos van a hacer falta para resolver todos los puzzles. Es decir, no es un juego que a medida que avanzamos nos vayan desbloqueando nuevas opciones, no. Desde el principio, cualquier cosa que veas, la puedes coger, la puedes solucionar, la puedes solventar. Y ese es uno de los puntos fuertes de este juego. En este juego Luigi cuenta con la capacidad con su aspiradora para atrapar fantasmas, no solo de absorber fantasmas, sino de absorber cosas del entorno. También puede tirar aire en vez de absorber. Puede lanzar una especie de desatascador de baño, ¿vale? Pero con una que tiene una cuerda atada al final, con lo cual cuando tú enganches eso en algún sitio, puedes cogerlo con la aspiradora y estirar para estirar cualquier cosa. Puedes tienes una linterna especial con la cual iluminas para mostrar secretos ocultos por la magia fantasmal. Y ya está. O sea, con esas cuatro cosas puedes resolver todos los puzzles que se te ponen. Pero es que, os lo repito, son geniales el diseño de los puzzles, que en muchas ocasiones tienes que combinarlas todas las cosas, o sola una, o era una cuestión de encontrar cómo hacerlos. Os quiero decir, es que, de verdad, me podría explayar, no quiero poner ejemplos, porque es que la gracia es que lo descubráis, es que el diseño es sumamente genial de cómo lo hace. En todos los pisos, superarlos no tiene mucha complicación, son bastante lineales, nunca tienes duda de por dónde tienes que ir, ni te puedes desperdigar de un piso a otro. Es decir, cuando reservas un piso, puedes ir al siguiente. Pero en todos los pisos sí que hay coleccionables y secretos, que ahí sí que es donde el que le guste explorar e intentar sacarle suco va a estarle dando vueltas y buscando. Yo me lo he pasado con todos los coleccionables, todos los secretos. O sea, me he dado mi tiempo para traeros el juego aquí. Y os digo que es una delicia. Todos los pisos, una vez los superemos, podemos volver para un pequeño reto extra que se te plantea luego. Pero la verdad es que, como os digo, lo vuelvo a repetir, es que es ese arte de esconderte algo delante de tus narices, porque hay veces que puedes adquirir algunas ayudas que a veces te indican que en esta sala hay alguna cosa, y ya estás dando vueltas y le estás dando vueltas, y de repente, pum, es cuando lo ves, y es como no lo he podido ver si lo tenía ahí delante y era muy obvio. Pues yo creo que cuando son capaces de hacer eso, y me ha pasado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, me ha pasado muchas veces, es cuando es de aplaudir este diseño que han conseguido, porque es que el juego está repleto, pero repleto, cada habitación que entras de secretos. O sea, es un juego en el cual explorar es un gustazo, porque cada piedra que levantas, por decirlo de una manera, cada cosa que mueves, hay secretos por todas partes. Y esto es otra cosa muy remarcable, que son las físicas del juego. Pocas veces has visto un juego, y ya hablo en general, no solo Nintendo Switch, tan sumamente detallado el entorno con tantos objetos con los que puedas interactuar. O sea, es que el detalle en los escenarios es abrumador, es increíble. Y absolutamente absorbes todo, lo tiras todo, lo mueves todo, lo cual aún da más sensación de decir qué es lo que necesito mover para hacer y para resolver el puzzle. Y es lo que os digo, cada vez que haces siempre te vas recompensando, encontrarás dinero, monedas, joyas, a ver si sale un fantasma. Pero es que es un gustazo, porque no se siente repetitivo en ningún momento, y por esa sensación de que siempre estás descubriendo cosas. El juego premia muy bien al jugador, cada vez premia la iniciativa, la curiosidad del jugador por estar probando y buscando cosas. No, yo iba a preguntar con respecto a los puzzles, digamos, en un juego, si no vas analizando todo tan al detalle y no vas tan parte por parte removiendo cosas, ¿se puede hacer cuesta arriba algún otro puzzle o se considera que son todos bastante... straightforward, bastante conseguido, digamos? Pues la verdad es que yo diría que están todos muy conseguidos. Algún puzzle se puede ser complicado, pero de estos que no son opcionales, estos que son para conseguir coleccionables, entre saber dónde está exactamente el puzzle y resolverlo, puede haber alguno que sea un poquito más complicado. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría te hacen pensar un poquito, te hacen rebuscar, te hacen testear, probar con todas estas habilidades de aquí puedo estirar, aquí puedo coger. Ah, tenía que estirar aquí y luego coger allá. Como tampoco son tantas las mecánicas que puedes hacer, es una combinación de ellas. Con lo cual los puzzles son muy amenos. No son terriblemente complejos porque al final tampoco hay tantas posibilidades, ¿no? Simplemente es ver cómo combinas todas estas posibilidades para encontrarlo. Con lo cual se hacen súper amenos, muy entretenidos y... Pero la verdad es que no se llegan a hacer mecánicos por la variedad que tienen, y eso es el punto fuerte. Claro, claro. Y por ejemplo, porque sé que va de pisos, de ir consiguiendo botones y subiendo y bajando, ¿hay puzzles que te requieren volver un piso anterior y ponerte a hacer una mierda en otro lado? ¿O están cada uno encerrado en su propio piso? Cada uno está encerrado en su propia habitación, ya ni piso. Bien, bien. Son súper localizados. O sea, tú cuando entras a una habitación sabes que lo que hay ahí, con eso lo tienes que hacer. Claro, no es eso de que una parte del puzzle de la planta 5 y el otro la planta 14, ¿sabes? No. O sea, tú en cuanto entras a la habitación, si ves algo, dices, es que ya tengo todo lo que hace falta para encontrarlo. Y las habilidades no tienes que desbloquearlas, estés todas desde el principio, no es un Metroidvania, para entenderlo. Exacto. O sea, no desde el principio, pero a los 10 minutos, 15 de jugar, ya lo tienes todo. Yo te quería comentar, sabemos que la temática así de, con fantasmas y tal, no es un juego de miedo como tal de que te pagas miedo, pero ¿tienes ese momento de susto de los fantasmas donde aparecen o no? ¿O es simplemente una excusa para ponerle el guión al juego? Es una excusa para ponerle el guión al juego, es un juego de humor, no es de miedo, es todo lo contrario. Vale. Y de hecho lo hace muy bien el humor. Aquí precisamente quiero remarcar los pisos tienen todos temáticas distintas para darle variedad al juego, entonces encontramos todo tipo de ambientes y aprovechan todas estas situaciones los fantasmas para proponer un humor muy absurdo que es muy típico de los Luigi's Mansion y que lo aborda. A mí me han hecho reírme varias veces porque al final son fantasmas los que le dan a un toque más de vida al escenario, que a veces llegamos y ellos están haciendo sus cosas y se disfrazan o hacen cosas en función de la temática del piso y son muy graciosos, la verdad. Es decir, no... por poner... ¿Y te puedes llegar a matar o no? ¿Son enemigos o no? Simplemente es cachondeo. Sí. No, ahora sí te pueden matar, pero te explico. Pero por poner un pequeño ejemplo para que la gente se haga la idea del tipo de humor y de cómo son los enemigos o cómo los plantean. Hay un piso que hay agua y que puedes bajar el nivel del agua, pero te tapan muchas cosas, entonces tienes que encontrar cómo bajar el nivel del agua. Y mientras tanto, ves que los fantasmas que hay en el piso están disfrazados y tienen puesta la típica aleta esta de disfraz que te puedes poner en la espalda para simular que eres un tiburón. Y entonces cuando tú vas por el agua solo ves los símbolos de tiburón. Cuando quitas el agua y vuelves a la misma zona, ves que los fantasmas están saltando como si fueran peces fuera del agua. Hasta que te pones a pelear con ellos. Por poner un ejemplo del humor que tiene este juego, es que es muy gracioso. Y Luigi, que es un... Es un cagao, ¿no? Es un cagao. A cada fantasma que aparece, un cagao idiota, Luigi se caga y te ríes muchísimo. Porque las animaciones de Luigi son buenísimas. Continuamente está reaccionando. Cada vez que le aparece un bicho, ves cómo se espalda, cómo salta, cómo se pone a temblar. Pero todo muy caricaturesco. Te ríes muchísimo y es muy natural y está muy bien conseguido. Además de cómo sujeta el catacojonado, cómo va preguntando, diciendo Mario, que va ahí abriendo las puertas poco a poco. Está súper logrado. Lo que ¿Y me las preguntaba... animaciones te fastidian? Perdona, las animaciones te fastidian. Vas a lanzarle con la aspiradora. Y se caga y te impide pelear con él o no tiene nada que ver. No, es que precisamente están integradas. O sea, Luigi tiene sus movimientos normales, pero si le dan un susto, se ve como cambia la animación de caminar a caminar acojonado. O de caminar o de disparar acojonado. Entonces está integrado. Está muy bien. Por eso te digo que es muy natural. O sea, le pegan un susto y sigue caminando, pero en vez de normal, asustaba, acojonaba, apretando el culo. No se corta la animación en ningún momento. Respecto a la dificultad, aquí lo que voy, la dificultad mayor viene por resolver los puzzles, porque la dificultad en realidad en combate es absolutamente mínima. Es un juego terriblemente fácil, o sea, no es un juego desafiante para nada a nivel de combate. Los combates son muy simples y es para mí el punto débil del juego. Se pueden hacer repetitivos, porque es que realmente son muy simples. En los combates básicamente lo que tenemos que hacer es deslumbrar con la linterna los fantasmas para que se materialicen y entonces poder absorberlos con la aspiradora. Algunos fantasmas tienen elementos que les protegen, entonces los tendremos que quitar, ya sea aspirando o tirando el desatascador y luego quitándoselo. ¿Tiene selector de dificultad? ¿Se puede poner más difícil o es dificultad única? Es dificultad única. Y el juego, os digo, es muy fácil. Y además te dan muchas ayudas, con lo cual... se hace. Yo he muerto una sola vez en todo el juego. Y por torpe, ¿eh? Y muchas veces la gran dificultad en los jefes, por ejemplo, es saber cómo lo tienes que matar. No la dificultad en sí. Aquí entra otro de los puntos fuertes, que también los jefes, o sea, son todos muy buenos. Y son un puzzle en sí. Son muy buenos, son originales, están muy bien adaptados a las temáticas. Y como os digo, todos tienen su mecánica secreta a descubrir que está muy bien hecha. Hay 15 pisos, si no recuerdo mal. Y como os digo, todos tienen su propia ambientación. Y el juego, completarlo, creo que si vas a piñón te puede durar unas 10 horas, 15. Yo lo he completado el 90 y con todos los coleccionables, alguna tontería, de alguna cosa que da. Yo he tardado 25 horas más o menos en pasármelo. O sea, con lo cual no es un juego pesado ni extremadamente largo. Una cosa que sí más quiero destacar, porque me ha sorprendido muy gratamente también este juego, es el tema técnico. Os he dicho antes que la interacción con las cosas es sorprendente. Puedes interactuar con un multitud de elementos en el escenario, pero multitud. No os podéis imaginar la cantidad de elementos con los cuales puedes interactuar en el escenario. Tampoco que las interacciones sean súper especiales, quiero decir, al final lo absorbes todo. Pero es que hay tantas cosas con las cuales puedes interactuar que es muy sorprendente. Esto lo que más llevar es al tema de físicas e iluminación. La iluminación de este juego me ha sorprendido para muy, muy gratamente. Y es que la iluminación global no es nada del otro mundo, estamos hablando de Nintendo Switch. Tampoco le podemos pedir a la consola efectos super realistas. Pero en cambio lo que es la iluminación dinámica de la linterna con las linternas es increíblemente buena. Porque además tienes que jugar con destellos y con todo lo que iluminas, las sombras que proyecta dinámicas. Es buenísima, pero es que no solo los reflejos en el suelo. O sea, son increíbles. Y ya no los reflejos en el suelo, los espejos. El juego juega con espejos para ocultarte cosas. No he visto un juego con mejores reflejos en un espejo. O sea, es algo típico en cualquier juego. Hace nada estaba jugando aquí Gears of War 5, un juego con los gráficos de la leche. Y los reflejos en los espejos son putres salchicheros. Aquí no, es que los reflejos en los espejos son calcados, se ven igual. Y como os digo, los espejos son una mecánica extra también, por ejemplo, para resolver puzzles, que el espejo te refleja cosas que no ves. Entonces, es un juego que me ha sorprendido muy gratamente desde el punto de vista técnico de lo que se le puede llegar a sacar partido a una Switch, que sigue, es cámara estática. ¿Sabes? No se mueve de ahí y eso favorece a que se pueda mejorar la carga, pero desde ahí también es otro punto que quiero aplaudir a Nintendo, porque esa iluminación dinámica es muy muy buena. Ya no solo hablo de nivel de Nintendo Switch, y la verdad es que poco más, a no ser que tengáis alguna duda. Es un juego que creo que está por ahora, lo podéis encontrar por unos 45-50 euros, y yo desde luego que os lo recomiendo muchísimo. Las entregas anteriores también, el juego tiene guiños y tiene muchos guiños y referencias a los juegos antiguos, son juegos también muy buenos. Si entráis de primeras a este, que se puede, aún os va a sorprender más, porque hay muchas mecánicas que vais a encontrar y que vais a poder ya identificar con el tiempo por haber jugado las anteriores. Uy, perdón, se me ha olvidado una mecánica importante con Miruigi, que es la gran novedad de este juego. Es como un clon tuyo que puedes controlar, que es como de gelatina, con lo cual a ese enemigo hay ciertas trampas, a ese personaje hay trampas que no le afectan. Trampas de pinchos, o puede atravesar rejas porque se puede como desintegrar y volver a integrar. Y ese personaje, puedes controlar uno de los dos a la vez, hay algunos enemigos que tienes que usar a los dos para matarlo. Y pues, se me olvida. Y no puede tocar el agua. Entonces es otro personaje con el que se juega mucho para ir solventando puzzles con dos personas a la vez, que es la gran novedad de este título. Como decía, podéis jugar los anteriores, si jugaste directamente aún os va a sorprender más, porque el hecho de haber jugado los anteriores pues ya te revela, hay muchas cosillas que ya te lo hueles, ¿no? De por dónde va a ser, por dónde va a ir. Pero en cualquier caso, jugar los anteriores o no, es un juegazo que a mí me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo. ¿Para ti el mejor? Ganas. Sí, el mejor Luigi's Mansion, sí. Sí, han refinado la fórmula. Bien, ¿y dónde gana más? ¿Dónde se aprecia mejor? ¿En portátil o conectado a la TV? Pues la verdad es que es un juego de esos que da gusto verlo en los dos lugares, ¿eh? Se ve muy bien en ambas plataformas. Obviamente se ve mejor en televisión al final, porque es cuando puede explotar más. Pero es uno de esos juegos que se ve bien en las dos plataformas. Como se ve bien en las dos, al final la calidad de la pantalla de tu televisor, si tienes un buen televisor, se verá mejor que en la pantalla de la Switch, que tiene sus limitaciones. ¿Y el cooperativo? No lo he probado, lo tengo pendiente. Pues nada, yo creo que ya estamos y también podemos estar el Express, porque ya hemos llegado a la media hora, Rodichi. Luego dice de mí, ¿eh? La. Bueno, hay que hacer un buen análisis bien hecho, ¿eh? Ya que me lo he pasado al 99%. Porque, hijos de puta, algún desafío chorra que me queda por ahí, que no, pero... No, pues muchísimas gracias por este extenso, pero completo... análisis de... Merci. Análisis del Luigi's Mansion 3. ¿Te lo he vendido? Sí, sí, totalmente, pero quiero empezar, cuando tenga un ratico, me gustaría probarlos todos, porque... Tienes en 3DS los dos primeros, que han hecho un remake del primero. Ah, pues ya está, perfecto. Pues ya tengo la excusa para desempolvar mi portátil. Pues nada, vamos a continuar con el programa, vamos a ir ya a la parte más debatible, la verdad es que tenemos ganas de comentar esta sección, y es ni más ni menos que cuáles han sido nuestras mayores decepciones de este 2019. Estuvimos hablando el programa pasado de varios juegos, estuvimos comentando varias cosas, y evidentemente tenemos que hablar de lo mejorcito estuvimos hablando de hecho del GOTY, del mejor juego del año. vamos a hablar la semana pasada, pero la semana que viene también, de los mejores juegos y demás que hemos ido viendo para nosotros y para la crítica en general. Pero ahora vamos a hablar de un poquito cuáles han sido aquellos juegos de que pudo ser y no fue. Entonces, vamos a ver qué opinan tanto Alexis como Rudici y un poquito a ver qué le sacamos jugo a esto. Me gustaría también dejar una cosa clara, y es que hemos hablado también en el canal Telegram, que ahora también comentaremos un poquito lo que han ido diciendo nuestros seguidores, pero hay que tener en cuenta también que una decepción es algo que promete que pudo ser y luego no fue. Yo creo que uno de los casos más claros, y creo que los tres estaremos de acuerdo, es el Anthem. Vale, iba a empezar por ahí. Sí. Vale. Sí, sí. Vale, entonces Anthem prometió algo muy bestia y luego se ha quedado todo en agua de borraja, se ha quedado en nada, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque ha salido también a colación, alguien ha dicho, ¿y nadie dice el Death Stranding? No quiero repetirme, pero ¿por qué decimos la decepción? Death Stranding ya se dijo, es esto, esto y esto. Recordémonos que no había salido el juego y habían 200.000 memes del Delivery Simulation, Seur Simulation, Globo Simulation, ¿vale? O sea, Death Stranding, aunque no se sabía ciencia cierta lo que iba a ser, ya se más o menos se intuía lo que iba a pasar y ha sido eso, al fin y al cabo. Que luego sea un juego aburrido o no aburrido, eso ya es debatible, correcto, es a gustos y tal. Pero Death Stranding, en ese caso, que se comenta si es decepción o no, en ningún momento dijo, vamos a hacer cosas super guay, no sé qué, o vamos a matar. No, no, es esto, esto y esto. Y al final ha sido esto, esto, esto. Por ejemplo, no lo pondría personalmente, no lo pondría como una decepción. Yo lo que englobaría son juegos que prometieron, con perdón, pero aquí se dice mucha expresión de el oro y el moro, y luego no era nada de eso. Entonces, a partir de aquí, no sé si he dejado claro el tema, no sé si estáis de acuerdo también en eso, y a partir de aquí, vamos a ver qué es aquello que pudo ser y no fue. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con respecto a lo de Death Stranding, porque quizá había alguna persona que esperaba otra cosa, a pesar de que yo considero que se entregó lo que se prometió. Kojimada, un juego de conectar, de llevar paquetes, pero que sea interesante llevar los paquetes, muy explorativo. No veo dónde está la falla de la promesa, pero sí entiendo que puede haber alguien que haya esperado otra cosa del juego, a pesar de eso, un poco por la falta de información o no sé, expectativas irrealistas con respecto al título. Sí, yo coincido con lo que estáis diciendo para poner un poco el contexto de lo que vamos a hablar y siguiendo, por ejemplo, este caso de Death Stranding, yo no lo consideraría decepción general, vamos a hablar en general, también podemos decir casos particulares, porque también puede ser que para alguien sea una decepción, puede ser que alguien, viendo lo que se había enseñado de Death Stranding, esperara que no fuera quizá tanta entrega, que hubiera un poquito más de combate y que el combate estuviera más depurado. Entonces, claro, pero lo que estamos hablando subjetivamente, nosotros queremos hablar un poquito más, no objetivos, sino más a gran escala, que tengamos un común, que sí, un consenso, sí, que de todo el mundo en general, ¿sabes? Y también hay criterios objetivos, que es a lo, claro, que iba a ir. O sea, Death Stranding, por ejemplo, no ha tenido el downgrade gráfico que ha tenido Anthem. Death Stranding no tiene los problemas de servidores que ha tenido Anthem. Death Stranding no tiene los problemas de rendimiento que ha tenido Anthem. Entonces, claro, cuando no tiene los problemas del endgame que ha tenido Anthem, que tendría que ser el punto fuerte de este tipo de juegos que es Anthem. O sea, hay criterios objetivos que claramente hacen que Anthem, por ejemplo, se le pueda llamar directamente de decepción, porque hay muchas cosas que no las ha cumplido y que son objetivas, no subjetivas. Entonces, es lo que voy. Vamos a hablar tanto de casos subjetivos como objetivos. Lo que pasa es que cuando sea subjetivo lo diremos. Por ejemplo, podemos comentar que Anthem puede ser la decepción del año. La gran decepción del año. Probablemente sí, yo creo que sí. Yo no sé también qué tanto era la expectativa. Lo que se empezó a ver cuando empezaron a mostrar imágenes del juego y era el tráiler, el teaser ese de la misma parte volando, que se repetía tres veces, que tenía esa demo, la caída de frame en la misma de tres y demás, ya empezó un poco a verse por donde venían las cosas. Era más un deseo de ojalá que, a pesar de todo, la mierda que está viendo salga bien, y que bueno, al final no salió, pero ya se empezaba, yo creo que ya se empezaba a ver un poquito por dónde iban a ir las cosas. Pues yo no coincido tanto, porque yo creo que, teniendo en cuenta el estudio que estaba detrás, sabiendo lo mal que había salido el último Mass Effect, porque porque BioWare no estuvo detrás de ese juego, sabiendo que Electronic Arts estaba detrás apoyando a fuego, y con unas demos que lo que se veía, que eso sí lo cumplió, que es el control del robot, del exoesqueleto, que se veía que tenía un control sublime y súper divertido, pues decías, coño, es que solamente es que le pongas lo que hay alrededor, porque el core del control ya lo tienes, además de que el aspecto técnico pusieron una flipada enorme que luego no han cumplido, pero yo creo que sumando todo eso y con lo mucho que lo fueron enseñando, pues yo creo que todo el mundo se vino muy arriba. Luego, claro, cuando salió la beta ya dijimos, hostia, aquí el downgrade ha sido de toma gordo y ya te empezó a ser normal, pero yo creo que Artem se puso súper arriba, porque la presentación del E3, yo creo que aquí recuerdo que todos nos pusimos de pie casi. Flipamos, dijimos de lo mejorcito el Anthem, sí, sin duda. Yo, para poner otro que ha sido decepción, pero también gorda, y que se lleva arrastrando mucho tiempo, un tal Crackdown 3. Ah, Crackdown. Sí, lo tenía anotado, creo. Uh-huh. Pues también. Comenta, Alexis, ya que lo que tenías apuntado. No, había un poco de esperanza que fuera ese lanzamiento interesante, porque convengamos, los primeros dos Crackdown son bastante chorras, pero son divertidos, tiene su interés, tiene sus cosas que hacer. Se esperaba que por ahí en la misma línea fuera lo que fue, no sé, Just Cause 3 para la saga Just Cause, que sin dejar de ser un poco más de lo mismo, agrandara y tuviera más cosas, y creo que no se llegó a cumplir ni siquiera el objetivo de juego chorra. Salió regular, salió, no recuerdo si coincidió en el lanzamiento con algún título grande, pero vamos, se habló poco nada del juego, y lo que se habló no estuvo muy muy bien. Pero es el que Terry Crews, ¿no? Perdona. Sí. Vale. Sí, pero es que además, por ejemplo, se prometió unas físicas, que iban a estar apoyadas por la nube total. Y al final eso se quedó para un modo exclusivo multijugador muy recortado. O sea, que yo, por ejemplo, por ahí creo que fue un... Porque se estaba retrasando, y se ha retrasado muchísimo, y supuestamente era por eso, que dices, bueno, cuando lo saquen, lo de las físicas, pues nada. Sí, era un poco lo que se esperaba, que se pudiera interactuar destruyendo, ¿no? Obviamente no iba a ser otra cosa en Crackdown, pero destruir todo de una manera muy colosal, muy bestia, muy que no lo pudiera procesar la consola, que tuviera sido así que mandar los datos a la puta nube para que eso haga el proceso de las destrucciones y de las físicas, y no se entregó eso, básicamente. Tengo uno, Jump Force. Ah, sí, este es el de los personajes de anime. Efectivamente. Sí, el de Bandai. Que salió en febrero de este año, que se prometió, imaginaos, el Battle Royale de Goku, el Battle Royale de Naruto, no sé, de Dragon Ball, de Naruto, bueno, de Boruto, de ¿qué más? Sí, Naruto, One Piece, Saint Seiya, claro, todos los fans ahí, del todos, manga, el Puño de la Estrella del Norte, todo. Y luego cuando vimos lo que salió, madre mía, también déjalo correr. Porque es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea, no sé si lo habéis visto, habéis jugado sí, o algo. No lo he jugado, pero sí lo he visto, que es terriblemente simplón y repetitivo. O sea, que todos los personajes se controlan igual y que se desaprovecha muchísimo el potencial de cada personaje y cada saga. No solo eso, digamos, yo lo probé porque está con el Game Pass y no vale la pena ni los gigas que ocupa. Digamos, no vale la pena ni gastar internet en bajarlo. Me pareció, a lo mejor, para alguien que es sumamente fanático de Naruto y sumamente fanático de Dragon Ball y que realmente va para ver, como en su momento hablábamos del Dragon Ball Final Bout. Final Bout era un juego de pelea malo, digamos, no tenía algo destacable, pero era utilizar a los personajes de Dragon Ball y poder controlarlos y poder pelear y ver los poderes, y técnicamente estaba bien. Entonces, quizá para alguien que sea un poco más fanático le puede dar otra impresión, pero yo, que no estoy particularmente ligado con demasiado lo que hay en el juego, no me pareció aburrido el combate, y no solo eso, sino que muy cutre. Traté de jugar el modo historia y no entendí por qué tendría que sentirme atraído para seguir avanzando en el juego. Pero entonces lo confirmas, ¿no? Que el control era es igual para todos los personajes, es decir, que casi eran clónicos, solo que cambiando la habilidad, ¿no? Te mentiría, porque probé dos o tres personajes nomás que sí eran bastante iguales y eran machacar botones, no hacía falta mucho más a la hora de las batallas, por lo menos en el modo historia. Qué pena, ¿no? Qué pena. Claro, es que la prometían eso. Yo me acuerdo cuando se anunciaba y se decía el Smash Bros. Del manga, el no sé qué, el no sé cuántos, vas a partir la cara a Goku con el de One Piece, tal. Y luego, yo es que me acuerdo que salió y sabes que dices, ah, pero ya ha salido. O sea, no jodas. Y empiezas a ver y dices, ostras, pues sí, sí, vaya, vaya pestiño. Venga, Alexis, dinos uno de tu lista. De mi lista, como algo subjetivo y es muy subjetivo, fue el Pikuniku. Este juego, no me acuerdo, creo que es de Devolver, que lo distribuían, que es una especie de mota de polvo con patas, con unas físicas muy muy muy muy simples, pero efectivas para de resolver puzzles, de ir de un lado para otro. Lo vi, me llamó mucho la atención, fue uno de los pocos juegos esos que termino comprando de salida o casi de salida, porque no soy mucho de hacer eso, y me aburrí muchísimo, el humor no es lo que esperaba, y bueno, al margen voy a tener por lo menos un buen humor detrás, no me pareció divertido, no me pareció interesante, y nada en particular, pero sacando eso que por ahí es un poco más muy muy subjetivo, una decepción grande fue que los juegos de David Cage salieran para PC. Como usuario de PC me siento ofendido que nosotros también tengamos que sufrir lo mismo que han sufrido la gente de Sony. Pues de David Cage, hostia, qué cabrón. Bravo, Alexis, bravo. Yo lo digo aquí, me mojo, estoy contigo. Tú el otro que no ves una película y te maten. Si Star Wars no es Star Wars y... Que tengo las entradas para el día 20. Y yo 19. Yo, no es con lo que te hago spoiler, ¿eh? Fahrenheit me pareció un juegazo. Fahrenheit lo jugué en la primera Xbox y ese me pareció interesante porque era bastante nuevo, era bastante novedoso lo que hacía y me parecía que estaba bien narrado, por lo menos para las técnicas narrativas de la época. Pero ya el resto... Incluso Heavy Rain. Luego ya, sí, Heavy Rain me gustó. Luego ya sí que me falta, tengo pendiente hacer los demás. Porque a mí estas películas interactivas, porque son así películas interactivas, pero no sé, Fahrenheit la verdad es que me gustó muchísimo. Me lo pasé muy, muy, muy bien. Ese juego de jugar con los dos personajes desde los dos puntos de vista y putear a uno, pero el otro no, pero hacerlo a la par para que los dos puedan proseguir y tal. Yo la verdad es que me enganchó el juego. Sí, yo con Fahrenheit es el único. Ojo, yo no probé Detroit. Yo todo esto estoy hablando sin haber jugado Detroit. Pasa que después de Fahrenheit jugué Beyond, el Beyond Two Souls, y me pareció a nivel mecánico exactamente lo mismo, o muy repetitivo de que te hace. Creo que si fuera más básico a nivel Telltale, o más básico incluso, de decir, bueno, a ver qué historia trata de contar y menos. Apreta un gatillo mientras apreta un botón, ahora apreta el otro y anda haciendo ese jueguito que me resultó molesto, y la historia no me pareció buena, no me pareció bien desde el guión, desde nada. Entonces ya después de ahí decidí pasar, pero es cierto que de mucha gente que no le gusta David Cage o que le gusta regular, ha hablado bien de Detroit y lo tengo pendiente cuando caiga por alguna oferta. Redditsi, ¿tú qué tienes para comentar? Pues yo voy a decir uno que desde que se presentó en el Nintendo Direct me llamó muchísimo, que la primera demo que se puso para Nintendo Switch me llamó la atención, pero que luego el juego final pasó a ser muy tremendamente repetitivo y no me lo acabé pillando porque vi cómo iba a ser el juego y que era extremadamente repetitivo y que no llegaba a ir mucho más allá de lo que en mecánicas ni en control de lo que ya se veía en la demo, con lo cual se quedaba muy corto, que es Daemon X Machina. Un juego de mechas que de entrada me pareció muy chulo, el diseño artístico me moló mucho, la posibilidad de controlar esos mechas en esos ambientes grandes y luchar contra otros mechas, pero al final, por lo que parece y por lo que he visto, es que el juego, las mecánicas no avanzan mucho más allá de lo que ya puedes hacer desde el principio, al final es un vacía de un escenario vacía de enemigos, siguiente zona vacía de enemigos, zonas bastante vacías y poco detalladas. Y un juego que creo que prometía bastante, que tenía mucho potencial, pues no se ha aprovechado. No sé si vosotros también os llamó de inicio, pero yo claramente al final no me lo pillé. Quiero decir, ya para Switch salieron muchos juegos y mira, pues este al final lo descarté porque no acabo de cumplir, ¿no? Ya con la segunda demo se vio bastante claro. No, yo no lo vi tampoco mucho para seguirlo y no lo he seguido, sinceramente. Sí, yo los juegos de mechas por lo general no le doy. En su momento recuerdo el Armored Core, que tenía un amigo que estaba con la cabeza volada por ese juego, no hacía otra cosa que jugarlo, y me traté de enganchar, de ponerle, pero no encontré que me fuera atractivo el estilo. Luego creo que también habrá alguno. Estoy pensando así, juegos que no hayan sido todo lo de esto. Y hay varios, entre ellos, bueno, no sé si Days Gone quizá entraría, porque yo creo que hay una mezcla de gente que le gusta y gente que acabó de decir, es una mierda. No lo he jugado personalmente, hablo de en general, pero creo que es un juego que despierta en adversidad y críticas buenas a partes iguales. Sí, yo creo que fue más que nada la expectativa de el exclusivo de Sony, cuando veníamos de un año en el que había sacado el God of War. Fue una locura el impacto que tuvo, que sacó el Spider-Man, que también vendió lo que no está escrito, y creo que la gente tenía la expectativa muy alta. Yo conozco gente que lo ha jugado el Days Gone y dice, no está mal, no es el fin del mundo, no está mal, pero pasa que la gente estaba como exigiéndole demasiado a Sony para su lanzamiento AAA, y que no le permitían un juego que esté bien, sino que tenía que ser mantener el nivel del año anterior, que bueno, es imposible. Coincido completamente con Alexis. Quiero decir, viendo lo que había hecho Sony anteriormente, el nivel de triples A's que ha mostrado esta generación, pues de Days Gone se esperaba que estuviera al mismo nivel que todos estos juegos. Porque ojo, yo creo que también Sony se equivocó. Sony lo publicitó, lo vendió como poniendo a la misma altura que God of War, o que yo qué sé, o en los E3 lo ponía a la misma altura que cuando presentaba el próximo de las Last of Us, o cuando lo estaba presentando con el Spider-Man. Quiero decir, lo estaba poniendo a la misma altura, y yo creo que ahí fue el fallo, porque Days Gone es un muy buen juego, es un juego notable que hace cosas muy bien, pero bueno, pues el estudio que hay detrás, si no me equivoco, creo que es el primer juego que hacen de tal calibre, con lo cual, bueno, pues se le tiene que perdonar cosas. Tuvo un arranque horrible con muchos bugs, pero que se corrigió relativamente rápido. Pero yo creo que sí, es el típico juego que dices, decepción. Pues sí, pero yo creo que es más culpa de Sony, porque no lo publicitó bien. Yo creo que si lo hubieran tenido como un juego de apoyo, por decirlo de una manera, a la consola, ¿no? No es uno de esos estandartes que te van marcando el camino. Pues todo el mundo habría dicho, oye, juegazo, perfecto para aquí esperar entre juego principal y juego principal. Yo creo que sí. Y hay uno que personalmente no sé qué cojones ha hecho. Yo creo que este está un poco de capa caída Bethesda. No sé si ya sabéis por dónde voy. Y es que después de tener juegazos de la saga como New Order, hostia, se me ha ido el otro, The Old Blood, y de el Wolfenstein 2 Colossus, el de Colossus, ¿era así? Wolfenstein, joder, estoy un poco, bueno, The New Colossus, lanzaron Wolfenstein Youngblood, y la verdad es que, joder, venimos de un Wolfenstein 2 que es hiper divertido, cachondo, y aparte de eso, bestial y una locura de acción y tal, y nos presentan Youngblood. O sea, que la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Es que no tiene sentido, no tiene historia, no tiene nada. La verdad es que yo me esperaba algo también fuerte, y ha sido algo totalmente un bluff. No tiene tampoco mucho sentido. Pues mira, aquí aprovecho para rescatar algo de lo que nos han comentado por Telegram, que no solo estás tú. Fito89 nos comentaba que para él ha sido su gran decepción del año, y él, por ejemplo, destacaba, porque yo no lo he jugado a este Wolfenstein, destacaba que lo que no le gustaba era tener que levear el personaje como si fuera un juego de rol. Que él dice que para él un Wolfenstein es acción pura y dura, a ver a saco. Totalmente, y que eso, y que eso le ha dejado, lo ha matado, y que para él es eso, también para él es una decepción, y que eso es lo que menos le ha gustado del juego. Más la decepcionó. Es que no tiene sentido. O sea, intentaron hacer algo diferente, Pero claro, después de venir de un New Order, un Old Blood y el Colossus, el New Colossus, ostras, tú, o sea, después de esto, y te presenta este juego que cambia totalmente, no sé, no, para mí fue un bluff muy gordo. Creo que podría decir que quizás ha sido mi bluff de este año, porque así como otros juegos que quizás han sido más bestias, tipo un Anthem, tal, que, pero como decía Alex, que más o menos ya, quizá no, o viniendo BioWare, aunque seas, conoces la saga, pero veis un poquito la trayectoria que está teniendo, y quizá lo cogías un poco con pinzas o tal, pero, ostras tú, después de venir de juegazos, o juegos al menos divertidos y tal, te viene Youngblood que, sin pena ni gloria, sí, claro. Que no es que sea un juego horrible, no es un juego horrible. En partes te lo pasas bien y tal, pero claro, en comparación con los otros, es que queda a la altura del Betún, sinceramente. Pues mira, de un juego de pegar tiros, y que también dices que te ha decepcionado, como a mí me ha pasado lo mismo, con otro juego de pegar tiros, que es de una saga que los dos primeros me encantaron, y de este tercero no he podido ni acabar el juego. O sea, es que lo dejé al cabo de, no sé si eran 5 horas o 6 que lleva jugadas. Estoy hablando de Metro Exodus. A mí los Metro me encantan, los dos primeros. Esa atmósfera, los túneles, la supervivencia de buscar, de ajustar hasta la última bala que gastas. Pero Metro Exodus, el mundo abierto, a mí me mató. A mí estar pateando arriba abajo, coge la brújula y mira para dónde ir, objetivos aquí de un lado a otro, no, quita. A mí esa mecánica de mundo abierto en Metro Exodus creo que está fatal metida, tan fatal que a mí me hizo dejar el juego, me cansó y no, y para mí, y me jodió, porque mira que el juego empieza de una forma genial, el mundo abierto está metido, pero calzador, calzador, lo siguiente, no sé para qué coño lo han metido. Y aprovecho para decir que el Mau también lo comentó por el grupo, que para él también había sido la excepción. Él además añade que, por ejemplo, la sincronización labial en castellano es nula directamente, lo cual tiene razón, pero yo es algo que no le doy tanta importancia, para mí no es tan crítico, pero sí que es verdad que es escandaloso lo de la sincronización labial, y para mí sobre todo la pena es esa, que es un juego que técnicamente es una salvajada, pero que lo del mundo abierto no entiendo para qué lo han metido ahí. Yo la verdad es que no lo he jugado, es una saga que me gusta mucho, me he pasado los dos metros, el 2033, Last Light y el Exodus. Exacto, y el Exodus. Y los dos primeros, el uno es que me explotó también la cabeza, es que era espectacular esa atmósfera, esa oscuridad. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío, ese juego! Y para jugarlo de nuevo, o sea, de verdad, pero ahora esto, pues no sé yo. Es cierto que a mí el tema mundo abierto me gusta, los juegos de mundo abierto. Entonces, quizá lo que a ti no te ha gustado, a mí quizás sí, no lo sé. No es un juego que, por ejemplo, le han caído palos, porque lo decimos, son decepciones, no juegos malos. Ojo con esto, muy importante. Exacto, y ahora, exacto. Y lo digo por el próximo juego que va a venir ahora. Pero no son juegos malos. Casualidad también que hemos puesto juegos malos, pero porque quizá prometían mucho y luego han quedado en eso, en agua de borrajas. Pero también pueden ser juegos decentes, que, oye, ha pasado algo, prometieron o no nos ha gustado. Es el caso que, no sé, Roy, creo que quien lo ha dicho, que yo le dije que, bueno, va fuerte, nos han dicho que Borderlands 3 también ha sido para alguien una decepción. Sí, para Sir LeSang. Sir LeSang lo ha comentado. No sabemos si ha sido por troleo o no. O quizá es que esperaba algo más. No he jugado Borderlands 3, pero tengo entendido por lo que he leído que no es que innove mucho. No, tampoco me quiero meter en un jardín del cual luego me peguen hostias, pero quizá lo que decimos, si es una fórmula que funciona como la de Borderlands, que es muy divertida, es bestial, y la mantienes, claro, si no innovas mucho, a lo mejor a los más puritanos les encantará, a lo mejor alguien esperaba algo más. Y lo que dice Sir LeSang, lo que nos dijo es, más grande no significa mejor, entonces lo que entiendo es que probablemente en su caso a lo mejor han hecho el mundo demasiado grande y han diluido un poco la experiencia, entiendo yo por su comentario, porque tampoco he jugado Borderlands 3, yo me quedan el 2, el 3 aún no me lo he pasado. ¿Y el prequel? ¿El pre-sequel? No. Yo una crítica que me gustó mucho, que escuché o leí, no recuerdo a alguien que le decía, es que lo malo de Borderlands 3 es que es más Borderlands 2, lo cual de por sí es bueno, pero sí Jack el Guapo. entonces que no se puede hacer de vuelta a Borderlands 2 sin Jack el Guapo, y que tendrían que haber metido algún elemento que mantuviera ese nivel. Es que lo decimos, Borderlands 2 fue tan redondo, o sea, y es que no solo por la acción y por las cosas que también el personaje, Jack el Guapo, es que llevaba el peso del juego él solo, y claro, lo que dices... Increíble. Es que claro, cuando tienes un icono como ese, hostia, es jodido continuar algo... A ver, que no digo que sea imposible, pero ostras tú, es que te ha sido un personaje chapó. Frases míticas, memorables, situaciones brutales, y Borderlands 2, pues para mí es, bueno, de hecho está en Steam, es uno de los juegos que más le he jugado en todo lo que tengo de cuenta de Steam, o sea, y he dado mucha caña a muchos títulos, ¿eh? Y cuando aflojaba Jack el Guapo, estaba el Claptrap para mantener el nivel, entonces... Pues que estaba el Claptrap, estaba Tina Chiquitina, estaba los mismos personajes de la anterior entrega. Y para mí, el que mi favorito, y mira que Jack el Guapo me encanta, pero para mí el favorito y el que más que es que salía y ya me descojonaba era Torgue. Es que Torgue... y alguna vez he puesto algún cachondeo aquí en el podcast, o sea, ya solo con lo de esa frase tiene demasiadas líneas, o pide perdón por ellos, cosas así, yo lloraba de risa mientras, bueno, claro, contigo no, pero era la época que nos pasábamos entre Robert, Sir Chal y tal, y llorábamos de la risa jugando, tío, o sea, con las intros, los cuatro estaban Lons, me acuerdo, dos... Llorando, pero llorando de la risa de verdad por ver la puta animación o la puta intro del juego, y ya nos lo pasamos teta. Sí, no, yo me lo pasé con Ricky y con Bakay, y también nos reímos lo que nos está escrito. Ese final que está todo épico, y dices, venga, a por Jack el Guapo. Y el Claptrap, ¡no! ¡Escaleras! Es verdad, el peor enemigo es una escalera. Sí, sí. SpaceQL fue lo mismo que un poco. En su momento un pelín decepcionante, porque no es un mal juego, pero es lo mismo. Vienes de Borderlands 2 y no es mal juego, pero luego boom, es un poquito lo que sé que no te gusta esta comparación que voy a hacer, pero es un poco como Tarantino. Después de Pulp Fiction lanzó Jackie Brown, que no es una mala peli, pero claro, la comparas con Pulp Fiction y dices, se queda ahí un poco en decepcionilla. Pues es que no me gusta, es que no la pillo. Ya, pues entonces me pasó lo mismo con estos juegos. Va, ¿alguno más? Mira, pues aprovecho ya que hemos nombrado a Sir Lesang, nos ha dejado más información en el Telegram. Nos ha dicho que para él Mario Kart Tour también ha sido una decepción, porque Nintendo pues no... Y yo coincido con él, que en Mario Kart Tour, por cómo han hecho el sistema de temporadas y los desbloqueos, a mí no me llama nada, además de que el control tampoco me llama nada. Lo he probado poquísimo en el móvil de un amigo y he dicho, quita, yo teniéndolo para Switch no lo toco ni de broma. Y comenta además que para él Marvel Ultimate Alliance... es una reunión de héroes solo por DLC, y que según el Zelda Awakening Remake solo es un remake, lo cual en el caso del ejemplo es completamente cierto. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor si él se espera algún cambio más, yo creo que casi todo, yo por ejemplo lo tengo pendiente en Zelda, pero ya tengo asumido que es un remake 1-1, es que de hecho desde el primer momento se mostró y se comparaban los fotogramas de que era lo mismo. Entonces desde ese punto yo no vaya, para mí no va a ser decepción. Entiendo que algunas personas esperan que de un remake, sobre todo uno tan antiguo, se aproveche para añadir novedades, al menos en el control, en la jugabilidad. Y en este caso parece que no es así, lo cual a Sir Lesang ha decepcionado. No sé, yo lo tengo como una de las primeras compras que voy a hacer para la Switch, porque precisamente es lo que quiero. Para mí los Zelda esos en 2D son excelentes. Yo en su momento no lo terminé, a Link's Awakening, yo el que jugué, que terminé es el Link to the Past, que bueno, va más o menos por esa línea, y me gusta mucho cómo se ve, mucho el trabajo que han hecho para cómo agregarle interés al juego y demás, y lo tengo, pero entiendo que siendo un título tan viejo pueda cabrearse a alguien de que no tenga nada o prácticamente nada nuevo agregado. El Link's Awakening me acuerdo cuando salió The Legend of Zelda. Madre mía, cómo me reía con esa traducción. No sé si alguna vez lo hemos comentado aquí, pero esa traducción, no sé si tú sabes, Alexis, de lo que hablo. Fue un tío. Sí, sí, cuando se hacían los IPS para los emuladores. Exacto. Hostia puta, yo como me reía con eso de ¿quieres lees el tochaco? Venga, saca la navaja, clávasela al otro. Y creo recordar que me lo pasé con esto. Y me descojaba solo por ver, claro, solo por ver a ver a qué animalada más me aparecía. Y era brutal, era muy, muy bestia. Bueno, yo el Final Fantasy VI me lo pasé así también. con una que era uno, no sé si eran de Chile o dónde, porque hablaba, era muy raro los modismos que utilizaban, muy, muy particulares, y, pero también era la pichula de Cuja, les llamaban una cosa así, como que el problema era que la persona, que no recuerdo cómo se llamaba la Final Fantasy VI, tenía... Puede ser. Y que todo el juego trataba de que estaban buscando la llave para el cinturón de Castilla que tenía puesto. Muy, muy ridículo todo. Hostia. Pues hablando, sin dejar el tema de esto del Zelda, yo, hay gente, fijaos lo que voy a decir, que les resultó muy decepcionante, y ya sé que no es de este año, el Breath of the Wild. Muy decepcionante, lo que hablamos de los subjetivismos, de los gustos de cada uno. Un juego, bueno, un juegazo como es Zelda Breath of the Wild, y decían que el mundo era demasiado vacío, que no. Y gente muy. Yo conozco gente muy fanática de Zelda, sobre todo de Ocarina of Time, Link's Awakening o Link to the Past. O sea, jugadores de Zelda hardcore, ¿sabes? Que no se hicieron famosos fans de Zelda gracias a la Wii, no. Y decían eso, que les parecía que no encontraban la esencia de Zelda. Es un juego completamente distinto. Lo que mucha gente dice, que se parece más, que no lo jugó al primer Zelda de todos que al resto. Y a mí que soy fan de la saga, que los he jugado casi todos, no sé, el primero y alguno más, a mí es un juego que me gustó, me entretuvo mucho, le he echado muchísimas horas, pero no es mi Zelda favorito ni de broma. Entonces... con eso lo digo todo. Hay mucha gente que es un juegazo, un antes y un después en la industria. Pues no sé, a mí te digo, a mí hay otros Zeldas que me gustan en 3D, que me gustan, creo que son mucho más redondos que este. Este propone cosas distintas, es un soplo de aire fresco para la franquicia, pero no es, para mí ni mucho menos, la mejor solución para la fórmula Zelda. Voy a comentar un par de cosillas más que nos han dicho por Telegram. Nada, rápidamente decir que Rayalin también coincide en que para él la decepción es Mario Kart Tour. Dice que los aciertos son Astral Chain y Fire Emblem, pero bueno, de eso hablaremos en el próximo programa de aciertos. Y Ricky, por ejemplo, que no se puede pasar hoy, nos ha dicho que para él la decepción ha sido Sonic, en general. Que ¿Sonic o Sony? Sony. Ah, Sony, vale. Que se da por hecho que es decepción, sí. Sony, que hace tiempo que no es sorpresa que decepcione, ¿no? No, en serio. Que claro, que lleva, ha hecho un principio de generación abismal, y este año pues ha estado bastante huérfana de títulos importantes. O sea, básicamente su título fuerte ha sido Days Gone, y no ha estado tan a la altura como... Y Death Stranding ahora al final, sí. Pero son juegos que no son para todos los públicos. O sea, uno no es para todos los públicos, y el otro, que sí, digamos que es para todos los públicos, no llega a ese nivel de excelencia que podían llegar otros títulos. Entonces, pues para Ricky ha sido Sonic, ha bajado el listón, que ya era muy alto. O sea, no sé yo si decir que es excepción, porque es que el listón que había tenido los años anteriores era muy, muy alto de Sonic. No, la verdad es que sí, bueno, lo contábamos mucho siempre años anteriores, del tema de fijaos los exclusivos de Sonic con los de Xbox y tal, y nada, así que ha sido un pelín flojilla, la verdad es que no... Bueno, lo que decimos, no se han guardado quizá los últimos juegos, supongo que les quedan... Es que en pocos cartuchos ya se está rumoreando, se está hablando de PlayStation 5, que se anunciará el año que viene, según dicen. Yo creo que, a ver, Sony aún le queda material por lanzar. Creo que todos estamos esperando, bueno, o casi esperando este Last of Us 2, que es de los últimos grandes cartuchos que le queda a Sony. Porque también recordad, ya sé que no es exclusivo, pero era una saga bastante que empezó con Sony y tal, luego se fue diluyendo a otras, el Kingdom Hearts 3 también, que muchísima gente lo estaba esperando y no ha acabado también, hablando decepciones, de decir, ostras, lo que tanto tiempo esperando este juego y no ha acabado de... Vale que no es un exclusivo de Sony, pero bueno, recuerdo que empezó en la saga en Sony. Y puedo entender el motivo de Ricky, de esta decepción, pero bueno, es que claro, veníamos de años muy fuertes, que Sony, hostia, ha lanzado juegazos de la altura de God of War, no sé si fue el mismo año God of War y Horizon, ¿no? Creo que fue el anterior Horizon, ¿eh? Fue el anterior, porque Horizon vale. Compitió por Game of the Year con Zelda y ganó Zelda, y God of War no, compitió Horizon con Horizon es Red del 17, vale, sí. Red, sí, y God of War compitió con Red Dead, que fue el año siguiente, 18. Fue el 18, correcto, bueno. Pero bueno, Sony también, recordemos que fue el 18, exacto, lanzó Spider-Man, el juego de Spider-Man, que también es muy, muy, muy bueno. Es un juegazo y yo creo que, decimos, tiene... ha sacado mucho material muy bueno, y este año, pues bueno, quizá no ha sido de los mejores. No sé si querían lanzar toda la carta a Death Stranding, cosa que me parece un error, sinceramente, así lo digo, porque es lo que decimos, no es un juego para todo el mundo, entonces no puedes hacer poner toda tu carne en ese asador, en el asador de Death Stranding, porque no. Pero no sé un poquito a ver cuál va a ser ahora la trayectoria de Sony. Yo seguramente Last of Us 2 evidentemente tiene que salir sí o sí, ya se decía, y no sé qué, no recuerdo si tiene algo más exclusivo ahí esperando a lanzarse. Sí, el de Samurai, se me olvida el nombre. Ghost of Tsushima, el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, correcto. Ese pintaba muy bien, la verdad. Pintaba muy bien cuando lo vimos en el E3, y a ver si realmente promete. Bueno, da lo que promete, porque si no, malo tenemos. Pero Ghost of Tsushima, y yo os lo dije, que me llamaba más que, y lo sigo manteniendo, que Sekiro. Porque Sekiro, y me encanta, ya lo dije, que para mí es el GOTY de este año. Pero Ghost of Tsushima, al ser algo más diferente, me causó más impacto. Decir, ostras, esto, a ver cómo evoluciona. Habrá que ver, porque tanto a ver cuándo salen Ghost of Tsushima y el de Last of Us 2, porque es que a lo mejor son juegos que es el típico juego que te sale a la vez con la versión de Play 5. Entonces, ¿sabes? Un juego que sale así, ¿para qué plataforma te lo pillas? Ya. No, evidentemente no me voy a desgastar, no, es lo que decimos, desempolvar la pasta, o sea, de sacar toda la pasta para una consola de salida. Todos conocemos la trayectoria de las consolas de salida, y creo que no, yo me lo pillaría en todo caso para la 4 y luego vemos cómo va la 5, pero pillas una consola de salida hoy en día... No dirías, pues me espero los 6 meses o 7 meses que rebaje la consola, que saquen las segundas versiones y me la pillo con el juego este. No, porque yo ya siempre he dicho, o sea, no soy un fanático de lo del bonito de... ¡Oh, es que si no lo juego a 5000K, si lo de esto, no puedo! No, pero simplemente es para pillarte la consola nueva con un buen juego. No, porque la consola ya saldrán más buenos juegos. Si me estás diciendo que... Ya sé que tú no me lo dices, pero vas a decir que Ghost of Tsushima va a ser el único juego de Play 5, pues no, ya me la esperaré, o sea, ya saldrán más juegos, eso no tengo prisa por comprármela. Prefiero esperar a jugarlo. Pues bueno, lo juego en Play 4, sin problema alguno. Y con la Old, ni con la Pro, ¿eh? O sea, es que no tengo ningún problema. Es como ahora el Death Stranding. Estoy jugando con la normal y perfecto. Y si se ve bien, sé que se verá mejor en la Pro y en 4K. Sí, bueno, me es igual. En ese sentido, no soy tan puritano de los gráficos. Y bueno, ya cuando ya saldrán más juegos buenos para la Play 5, seguro. Es que lo tengo clarísimo. Sí, además hay que ver cómo va el tema de la retrocompatibilidad de la Play 5. Todavía queda por ver eso. Quizá comprando la copia de Play 4, que creo que Microsoft ya dijo que iba a ser así. Porque Michael dijo, no, los juegos se van a comprar una sola vez y se bajará algún parche o alguna mierda y lo seguirán jugando. Eso es un puntazo. Sí, es que creo que lo necesita Sony, porque si no va a ser complicado arrancar la generación. Sí, es que eso a mí, por ejemplo, es un win-win. O sea, es que yo, por ejemplo, así... No tengo ninguna, por poner un ejemplo similar, Halo 6, me lo compro de salida, lo juego en la One X y sé que si me da por comprarme la Scarlet, que seguramente saldrá el juego a la vez que con la Scarlet, no lo tengo que volver a comprar, porque ya lo puedes jugar igualmente en la Scarlet. Eso yo creo que es de aplaudir, pero... Y de que te hace aún tener más convicción de que te vas a comprar la consola sin ningún tipo de temor. Sí. De Microsoft se suponía que iba a ser parte de la estrategia, porque está... con el palizón que se ha comido esta octava generación, tuvo que hacer muchos cambios e innovar mucho, y se suponía que eso iba a ser una cosa, pero yo cuando lo anunciaron de Play, también lo vi como, desde la parte de Sony, también lo vi como un movimiento lógico, es decir, Microsoft está prometiendo, no solamente que ha lanzado este servicio, que la puta mejor cosa que ha pasado a nivel servicio en la historia de los videojuegos, sino que también está permitiendo seguir los juegos, entonces lo que sea multiplataformas, el que se compre el Duty ese año, el que se compre el Assassin's Creed, el que se compre, y por ahí donde lo va a comprar, en la plataforma que después lo va a seguir teniendo cuando salga la nueva generación, por el plataforma, que después si quiere cambiar de generación lo tiene que volver a desembolsar 60 euros en el juego. Entonces lo he visto por ahí y yo entiendo que Sony va a ser lo mismo. El juego si lo compras para Play 4 debería funcionar. Es que si no lo hacen, les va a pasar a lo que le pasó a Microsoft al principio de esta generación, que Microsoft se va a comer a Sony. Sí, o sea, Sony o adopta las mismas políticas que está tomando Xbox, o la próxima generación le da la vuelta a la tortilla. Solo te diría así rápidamente, que si nos vamos de tema, discrepo lo de la paliza, porque la paliza sí que los primeros dos años de generación se la dio. Luego, con todo el rumbo que han dado, no ha sido una paliza. O sea, Sony ha sido la ganadora, pero eso no implica que Microsoft haya perdido, porque yo creo que acaba la generación muy bien y con un buen parque de consolas. Yo no hablo de paliza en general, yo hablo de... No, se lo digo, principio. Se lo decía Alexis, que ha dicho de la paliza. No, pero también lo mismo, la paliza al principio fue lo que hizo reaccionar a Microsoft y buscar otros horizontes y buscar otra estrategia, y lo hizo realmente muy bien destacable para la situación. Sí, pero por ejemplo, es que una paliza normalmente es cuando uno es muy superior al otro y le da una paliza, pero es que en este caso Sony lo hizo bien y Microsoft fue la que se pegó el tiro en el pie solita. O sea, yo creo que es más de mérito de Microsoft que mérito de Sony. Puede. Sin quitarle mérito a Sony, pero creo que es más de mérito de Microsoft. Pero bueno, esto nos vamos a otros temas. Yo recuerdo el momentazo de cuando en la E3, cuando se iban a presentar las consolas y toda la pesca, que salió Xbox One y Play 4, cuando salió lo de ¿cómo compartir los juegos? Y le da ¿quién era? No me acuerdo quién era. Directivos de Sony que pum, le da el juego y ¡tara! Hostia, yo me acuerdo que eso fue una torta a Microsoft por parte de Sony. Es decir, madre mía, digo, la hostia se ha ido en Vladivostok, ¿sabes? Que le llamó a Sony, oye, para que me ha retumbado aquí. Porque... Una patada a los huevos bien dada. Totalmente. Luego ya, evidentemente, se puso Microsoft las pilas, como dices tú, Ready, pero sí que es verdad que los primeros años de PlayStation 4 han sido bastante fructíferos y bastante buenos. A partir de aquí, pues ya han salido otras cositas y, evidentemente, Microsoft se ha puesto mucho las pilas y está bien. Y yo creo que ahora por ahora, si yo creo que valoramos los años, yo creo que quizá Sony, si tienes que darle la puntuación, pues a lo mejor Sony le das un 8 y Microsoft un 7, pero me refiero, no creo que haya sido un año muy diverso, o sea, muy diferente para ambas. Yo creo que ha sido un año, una generación bastante igualada. Sí, sobre todo que este hecho de que estén igualadas y sobre todo esta necesidad de Microsoft por mejorar para poder seguir a la estelazón a Sony, no quedarse atrás, les ha obligado a hacer cosas, a ser, por decirlo, muy competitivos, lo cual que ha sido ofrecer unas cosas geniales y buenísimas que Sony va a tener que volver a ofrecer, que va a tener que ofrecer para no quedarse atrás, con lo cual eso solo nos hace ganar. Quiero decir, a principios de generación pensar en un Game Pass era algo impensable. Pensar que en la suscripción de Microsoft vas a tener todos los juegos de salida, los de Microsoft, es increíble, los títulos que van a meter, el crossplay con PC o en el Game Pass, que también esté para PC, podamos comprar juegos de esta generación y no tener que volver a comprarlos en la siguiente, que los mandos de esta generación funcionen con la consola siguiente. Todas estas cosas solo es un win-win para los usuarios, con lo cual este año y toda la generación, genial por ese lado. Sí, de acuerdo. Pues nada, señores, yo creo que vamos a ir ya cerrando este chiringuito. Creo que ha estado muy claro lo que hablamos de las decepciones y tal. Pero el último apunte, si quizás un momentito muy rápido, y es que hablamos también un poquito, creo que no sé si se comentó hace poco o no, lo que hablamos de las críticas que daba la gente, tal y cual, y estamos hablando del review bombing, que es lo de que solo porque hay algo que no me gusta en el juego, pues vamos a cascarle notas bajas, porque sí, no lo he jugado, no lo voy a jugar, pero es que hay algo que no me gusta, por lo tanto, te voy a poner un 0. Así que claro, es que es eso. Hay gente que dice que está bien porque puede ser una forma de protestar contra la compañía o contra algo que no te acabe de gustar, pero claro, es que decimos, los gustos son muy subjetivos y un juego que dices tú, es que para mí está perfecto, está guay, otro puede decir, es una puta mierda, pero claro, no te gustan, no, vas a obligar a algo también que no te gusta, pero entonces quizá no le gustará al otro, o quizá no le gustará al otro. Yo creo que hay cosas que sí claman al cielo, quizá, entonces sí que es normal que la gente se ponga de acuerdo y oye, vamos a ponerlo a parir. Pero últimamente están habiendo unos review bombings, o sea, una cantidad de ofendiditos, que volvemos ahora mismo, que es que me da mucha rabia, y es que los destrozaba contra la el coche. Es decir, ahora, porque sí, sí, es que es así, o sea, yo no soporto el me enfado porque sí, por todos, es que ya, es lo que digo. Y hablo por los últimos juegos que han salido, el Pokémon. Death Stranding, no, sin ir más lejos, evidentemente, ya lo hablamos. ¿Quién más ha sido víctima de review bombing? La cuestión es quién no, Amu. Sí, la cosa no, es que, cuál claro, no. Y juegos que no son malos, es que Pokémon, hostia, Pokémon Espada está bastante bien. Y hablamos de los Pokémon, qué ha pasado y todo esto de... Y Metacritic está empezando a eliminar estas críticas en negativas solo porque es que confunden a la persona que busca algo relativamente objetivo. Entonces, hablando de eso de las decepciones y tal, yo puedo entender que algo no me guste. Y puedo entender que algo quizá, oye, pues si se critica, y aquí lo hacemos, lo criticamos esto. Pero de ahí a ponerlo a parir algo decente, no estoy hablando de una mierda, no estoy hablando de un juego de mierda que dices, ostras tú, es que esto no vale ni para mandarlo a tomar por saco, sino de algo que dices, bueno, esto no me acaba de... ¡Pum! Vamos a enviarlo a tomar por culo. No sé, quizá me estoy yo pasando, pero no sé. No, sí, te digo, también hay que ser muy claros y tipo... Cuando alguien pone un 0, pone un 1, es lo mismo también que poner un 10. O sea, hay que ser objetivos. Es sí, correcto. Muy difícil que algo tenga un 0 o un 1 o que algo tenga un 9 o un 10. Entonces, ni todo... ¿sabes? Entonces tendemos a los extremos y tendemos a que lo de por en medio no vale nada tampoco. Entonces, es imposible. Es que es terriblemente difícil que un juego sea tan malo como la gente le está poniendo. O sea, directamente cuando tú ves que un juego decente tiene un 1, un 2, un 3, esa persona no está analizando el juego. O igual que una persona que fácilmente le ponga un 10 al Death Stranding, por un ejemplo. No, tampoco. O sea, un 10 tendría que estar sumamente limitado a muy poca cosa. Entonces, tendemos a los extremos. Y cualquier cosa que se acerque a un extremo, por lógica y estadística, va a estar mal. Entonces, es tan fácil como eso. Cualquier usuario que ponga, se vaya a los extremos, no está siendo objetivo. Porque es que prácticamente no hay nada que esté en esos extremos. Sí, yo con respecto al debate, una vuelta estuve... con alguien que defendía, decir, a ver, no están bien, pero mira, en tal título, la compañía, no sé qué es lo que había sacado, si había metido micropagos, si había anunciado que el próximo juego iba a tener micropagos, no recuerdo cuál mierda había sido, fueron y le agarraron su juego más popular y se lo reventaron a negativo, fue una review bombing que lo destrozaron, y la compañía dio marcha atrás y escuchó a esa comunidad y dio a favor. Y yo decía, a ver, guay que se haya conseguido, pero tiene que haber otra manera por una simple razón. Digamos, en 10 años, alguien que va y ve esas notas no se va a acordar de si la compañía después iba a sacar un juego con un micropago y tuvo una polémica. Va a ver la nota y va a decir, bueno, este juego es regular, igual paso de él, igual no me llama, igual no me fijo, y a lo mejor es un puto juegazo. Entonces, los juegos por los juegos y las compañías por las compañías. O sea que, yo lo digo, no me parece mal, o sea, el concepto como si de vamos a protestar por algo me parece bien, o sea, me parece bien que la gente tenga esa herramienta para decir, hey, esto no me gusta. Pero claro, hay que saber separar el no me gusta porque es que hay algo que han hecho fatal. Hemos dicho, por ejemplo, el Anthem, un juego roto. Este es un juego que ha prometido un montón de cosas y no... Oye, pues si realmente es un juego que no ha salido como tenía que haber salido, me parece bien que se critique negativamente. Pero cuando es un juego que por motivos, que a veces incluso son totalmente ajenos. O sea, hay juegos que les han pegado un review bombing por haber salido en otra plataforma, que es lo que pasó con Borderlands 3. Sí, este año fue mucho de... Sale en Epic, sí. Vamos a hacerlo mierda en notas en todos lados porque sale en Epic. Claro, o sea, hola, eres retrasado, tus padres son hermanos quizá, o algo así, o sea... Es terrible, tenéis que instalar un nuevo launcher, tío. Sí, o sea, yo puedo entender que fue... Hostia, es que lo tengo todo en Steam o tal... Toca los cojones, sí, pero no para hacer un review bombing. Sí, exacto, o sea, hola. Entonces... Rocket League también ha sido víctima de review bombing, o sea, juegos que no son nada malos, o sea que por eso digo que me molesta muchísimo a estas alturas que a veces me recuerda y hemos dicho algo más otra vez, pero me recuerda que a veces somos como los Simpsons, somos la masa de los Simpsons, el sacrifiquemos a nuestro Dios todos, como borregos, venga, vamos, otro, venga, toma, ahí tienes mi negativo. Entonces llega un momento que dices, mira, te vamos por culo y que la gente realmente Es que es lo triste, la gente tendría que leer un poquito o escucharnos, o bueno, nosotros o quien sea. O, bueno, escuchar nosotros no, porque tampoco es que seamos muy serios. Pero gente realmente que sea profesional del mundo del videojuego, que lea y que evidentemente no se quede con una crítica. Te lees una, tres, cuatro. Es que a veces cuesta un poco, pero... Pero es que además... Que podemos criticar la prensa del videojuego en muchos aspectos, se le puede criticar, pero hay otra cosa que es la nota final. Puede estar más untada o menos en algunos sitios, puede ser, pero es que estoy seguro, porque yo lo he hecho, es que tú te lees los análisis y incluso Vandal, por decir una que pueda tener muy mala reputación por muchas cosas, los análisis, cuando tú te lo lees, te llevas una idea muy clara de lo que es el juego, porque si te han metido dos páginas de análisis, el tío no está escribiendo ahí por escribir tonterías. Entonces, es que la gente no se lo lee. Incluso esos análisis que no están mal, o sea, si tú tienes análisis y luego no ves la nota, ya tienes una idea muy clara de si el juego te va a gustar o no. Y luego además puedes mirar la nota. Pero es que el problema es que la gente no se lee los análisis, se va directo a la nota. Ahí está el problema, ahí está el problema, y lo decimos. En un mundo que tenemos mucha prisa por todo, nota, nota, nota. Claro, ahí está el problema. Y como dice Vandal, Medistation, 3D juegos, por ejemplo, juegos, páginas que no dejan de estar exentas de cierta polémica por el tema de maletines, pero si ya no solo Vandal, lo que dice Ruedi, tú tenés los análisis y más o menos, y puedes hacer una pequeña comparación. Ahora me decís, hostias, que vas a tener, voy a ver tres análisis. Bueno, si realmente te quieres comprar algo y estás preocupado, hombre, si tienes tesora, basta, y gastarte 70 pavos en un juego es como en una persona normal se gasta un euro o dos euros, yo qué sé, en un café con leche y un croissant, dices, bueno, pues vale, pues me la suda. Pero realmente, si somos como nosotros, que tenemos que vigilar el céntimo y, hostia, me compro este pero no me compro otro, o tengo que ver cuál me compro, pues eso, mírate un poco más, infórmate un poco más, no te guíes por las notas. Es como el que lee solo la prensa de derecha. Va a decir, esto es una puta mierda, no sé qué, los de la izquierda, y viceversa, ¿sabes? Pues oye, escuchar, leer un poquito de todo, a tú mismo sacar tu conclusión, decir, ah, pues mira, merece la pena, no merece la pena. Pero ¿qué pasa? Es mucho trabajo, como dice Ruedi. Por lo tanto, vamos a poner la nota, vale, y ahí pasa lo que pasa. Joder, qué gusto me he quedado. Ya lo vi. Pues bueno, señores, ahora sí que sí, vamos a dejar este Express Largo 2 y nos vamos a ir despidiendo. Rodizio, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el que será ya el último programa de la temporada, si los cálculos no me fallan. Pues sí, nos veremos en el último programa de la temporada. Ya te pasa el formato del Express a la porra, con el Express no hay despedida. Pero me parece bien que hagamos despedidas, no por mí, sino por el señor Alexis, al que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. Y nada, recordar a la gente que eso, que el próximo programa es el GOTY, y que nos digan también cuáles son los suyos para irlos sumando aquí a la votación que haremos como todos los años. Alexis, un placer enorme tenerte esta noche con nosotros. La verdad es que hacía tiempo que no venía nadie y nos has aportado mucha información. La verdad es que nos ha encantado tener esta noche con nosotros y nada, esperemos que se repita y puedas pasarte otro día. Bueno, no, la verdad, muchas gracias, el gusto es mío. Si se puede, en algún otro momento repetiremos, porque la verdad me lo he pasado genial. Siempre da gusto hablar de estas cosas que tanto no solamente nos atraen y nos entretienen, sino que, como quedó claro en algunos puntos de discusiones, nos apasiona. Entonces, bienvenida la invitación y muchas gracias de nuevo a ustedes. Pues nada, señores, un abrazo muy, muy, muy fuerte a todo el mundo. Ya sabéis que nos podéis encontrar, estamos en Telegram y podéis y en iVoox también. Podéis contactar con nosotros vía un mensaje privado en iVoox o bien en el canal de Telegram, busquéis Indie Podcast, estamos allí, entráis, decís la vuestra. Twitter también. Para que seamos sinceros, Twitter no es que se mire mucho, la verdad. Bueno, Rudy sí que lo va mirando. Yo, si no tengo. Porque veáis lo que hacemos puto caso al Twitter. Entra por Telegram, que va a ser más sencillo. Sí, no, bueno, pero escucharnos puedes escuchar en iVoox, en iTunes y en Spotify. Sí, y en Spotify, correcto. Entonces, nada, esas son las formas de contactar con nosotros. Nada, animaros, que esto va para largo y tenemos ganas de que vengáis y pasarlo todos bien. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Adiós.